Habitantes de la tierra, nos encontramos con ellas para curar, para limpiar, para cuidar, para gozar, para alimentar, para aprender a vivir. Algarrobo mistol chañar yanten supa y canto. Plantas, una producción de Contar tu Mundo. Conducción y realización, Solange González. Estoy junto a Silvia Regui, que es una vecina de Lullaba, mi vecina, que también vivo acá. Y en esta columna sobre plantas vamos a hablar de algunas cosas que ella sabe por haber nacido acá y haber vivido siempre, y que se usa la planta cotidianamente hasta para barrer. Entonces, bueno, Silvia, contame, ¿cuándo empezaste a barrer? ¿Con plantas y con qué plantas? Bueno, las plantas por lo general aquí en la zona usan mucho la matapulga, que es una plantita pequeña. Después se usa la jarilla y algunos también la carqueja o carquejilla, porque hay dos variedades. La jarilla se usaba desde hace mucho tiempo, ya se usa poco, pero la gente de antes lo usaba para limpiar el horno antes de poner el pan, barrer la casa o limpiar los patios, igual que la matapulga, pero no para el horno la matapulga porque es amarga. Al ser amarga, contamina el piso del horno. Y bueno, para eso se usan algunas de esas plantas aquí. ¿Y la jarilla que se usa para limpiar porque es una planta dura y que es fácil de barrer, pero también qué propiedades tiene que es bueno para la tierra, para el suelo que nos rodea? No, en realidad propiedades la gente lo sabe usar para tomar té o para lavarse alguna herida porque tiene yodo natural. Uh-huh. Y bueno, para barrer por lo general queda muy bien barrido, queda muy prolijo, entonces es linda. Y es una planta que dura muchos días verde. No es que todos los días tiene que renovar uno la jarilla, tiene uno la ata y tal vez puede tenerla una semana, si no hace mucho calor un poquito más, y no tiene que estar todo el tiempo cortando plantas de nuevo. Claro, ¿con el matapulga es diferente? Y dura un poquito menos y es planta de verano solamente. Por ejemplo, la jarilla dura todo el año verde y la matapulga solo en verano. Ya en esta época ya la planta se secó porque ya maduró y se semilló. Bien. ¿Y la carqueja cuándo se usa? ¿En un momento particular? No, la carqueja es todo el año porque no es una planta XL, pero es una planta que no se consigue mucho porque es más del lado de la sierra. Puede haber alguna, pero muy poco en el lugar. Claro, acá a esta altura donde estamos en Lullaba, ¿hay jarilla bastante? Sí, es zona de jarilla. Puede encontrar en cualquier parte del pueblo, más que todo para el lado de la calle del Medio, la calle del Cementerio, o por el camino de travesía y un poquito más, pero igual en todas partes hay. Claro. Y acá para barrer la plaza, cuando te encargas de ordenar la plaza, ¿usás la escoba de jarilla? Sí, porque es más práctico, queda mejor y se limpia más rápido. Es muy prolija la escoba. ¿Alguna vez usaste otro tipo de escoba? Sí, en algún momento cuando no conseguí la jarilla usé la escoba común, pero me gusta más la de jarilla. Bien. ¿Y cuánto te dura una escoba que armás acá para trabajar en la plaza? Y la que tengo ahora la até hace 8 días más o menos y todavía está verde. Todavía va a durar un par de días más. Mirá qué bien. Bueno, y alguna, más allá de la escoba, digamos, que fue lo que me trajo a vos, seguramente usas las plantas en lo cotidiano para otras cosas. ¿Qué plantas te gusta usar? Y yo en casa me gustan las plantas en sí. Tengo un poco de cada clase de planta. Tengo plantas de aromáticas, me gusta el cedrón, el bullito que le dicen acá, el poleo de burro, menta, matico, que son plantas que por lo general uno hace un té o lo pone en el mate para saborizar. Así que como que me gustan manejarme con las plantas. ¿Cómo es tu relación con las plantas para las cuestiones de salud? Me gusta. Tengo en casa, por eso te digo, tengo, por decirte, el poleo de burro o el matico se usa para cuando uno come algo que le ha caído pesado, o tengo esta otra planta buscapina, que es una planta natural, que también se usa para eso. O sea, tengo así como distintas clases de plantas para distintas clases de problemas. Sos mamá, ¿no? Sí, soy mamá. ¿Y con tus hijos, tu hija, les das plantas, les das infusiones desde chiquitos? Sí, siempre he sido fanática de eso. Por ejemplo, para el resfrío, romero con limón y miel. Para el estómago, omatico o polio de bullo, averiguay también es muy bueno. Así, sí, me gustan esos remedios caseros que se usaban desde hace mucho tiempo y son muy buenos. Son efectivos. Sí. Y ya viste que ahora estamos con la oleada de dengue, los mosquitos que están insoportables. ¿Qué haces ante esta situación? ¿Hay alguna planta que nos pueda ayudar para eso? Bueno, la gente de acá comenta que antes, la gente de antes usaba el averiguay como repelente natural de los mosquitos. Si ustedes se frotan en las manos, en el brazo, lo que sea, en la hoja del averiguay, repele los insectos, no se acercan los mosquitos. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Bueno. Muchas gracias, Silvia. No, ha sido un gusto. Plantas. Una producción de Contar tu Mundo. Conducción y realización, Solange González.